Este fue muy bueno haciendo baladonas. Como aquella de como yo nadie te ha amado. Pero a mí me encanta Bon Jovi cuando hace el montón de bulla. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo estamos? Aquí, viviendo con un Ave María y un guarde Jesús. Y si viene que nos agarre confesados, living on a prayer. Ahí es cuando me gusta el Bon Jovi. Halfway there. Aha. We're living on a prayer. Saludos a Eduardo Cuellar, quien debe de estarse ya preparando para el Super Bowl. ¿A quién le van? ¿Atlanta o a los New England Patriots? Y en espera también de lo que haga la niña Katy Perry hoy. Y nos vamos de un solo al año de 1954. En el año de 1954 hubo una película. La película se llamaba Sabrina. Esta fue remozada en el año de 1995, más o menos. Y allí llamaron a Stinger, The Police, a que le hiciese el tema. Shadows play when the thought of what could happen to

concatenar recuerditos, pues cuando oí así In the moonlight, tararara. No, pero con este no, no, no es hora de Andrea. Pongamos mejor a Diana. La conocida también como The Summer Samba, gracias a Diana Krall. Y ya me acordé de cómo conocí esta canción. De la época en que lo invitaban a uno a fiestas, Y entonces las muchachas iban con sus chaperonas. Había una mesa y en la mesa estaban los churritos, las papitas, la gaseosa. Y generalmente ahí estaba el montón de hombres pegadito. Y viendo, mira, ya la viste. ¿Será que si la saco me dice que sí? ¿O me va a decir lo de siempre? ¡Ay, la próxima! ¡Ah, tiempos aquellos de fiestas con tocadiscos y chaperonas! Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Call me and I'll be around. La cantaba, porque yo no la estaba cantando. ¡Chris Montes! ¡Wow! How it must be. There's so much that I can do. Aquí en 1900, ayer, en una tormenta musical sabrosa desatada por Sting. Y ahora nos venimos hasta Chris Montes. Recuerdo que allá por 1966, como la voz de Chris Montes era así tan delgadita, en la femenina, sobre todo Rolando Orellana, le decía la Chris Montes, porque según él, era mujer. Hasta que un día, no sé ni cómo, le vio la foto en la portada y dijo, ¡y qué chica! The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you. Without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me. Ajá, the more I see you.

cuando mi chica me sonríe, me manda, ay, ay, ay, hasta Río, y me río de Janeiro. Ay, ay, ay, and the samba, and caramba, when my baby smiles on me, I go to Rio. ¡Wow! Ya pasó la primera hora, no lo puedo creer. Alguien está haciendo trampa en algún lado con este... con este reloj, porque no puede ser. ¡Qué cólera! Rápido pasa el tiempo. 1900 ayer. En cara a cara, los principales candidatos a la alcaldía de San Miguel, Will Salgado y Miguel Pereira. Las propuestas en la campaña municipal de la comuna migueleña, el estado y las necesidades del municipio, y la visión política de los candidatos. Will Salgado y Miguel Pereira, cara a cara por San Miguel, en debate con Nacho Castillo, lunes 2 de febrero a las 8 de la noche, por BTV, canal 35 y 5 en cable. No necesitas de un adivino ni de baños en ruda para mejorar tu suerte y ganar, porque lo que tienes que hacer es unirte a la fila. Pronto llega a Canal 6 A Todo o Nada. Sí, ya está en El Salvador, el único programa de juegos, risas y muchos premios como cocinas, refrigeradoras, hornos, equipos de sonido, tablets y mucho más. Y el único requisito es pasarla bien. Ven, únete a la fila, participa.